Estamos de regreso y hoy les tenemos una sorpresa. Justamente Brenda y yo vamos a estar compartiendo el micrófono porque hoy vamos a hablar de un tema que en nuestros círculos cercanos, lejanos, medianos y de todos, pues siempre genera polémica, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotras llegamos a un lugar y decimos, hola, yo soy Brisa y soy feminista, las miradas todas voltean hacia mí, todo se queda en silencio, uh-huh. y todo mundo pensando, rayos. No sí, sé si a ti te ha pasado. Sí, caramba, rayos, ¿no? Porque uh-huh. todo el mundo tiene esta idea equivocada uh-huh. de lo que es ser feminista. Uh-huh. Y entonces nos dibujan a las feministas como unas brujas terribles, uh-huh. malditas, desgraciadas, uh-huh. ¿no? Que capan hombres y matan niños, lo cual está totalmente alejado de la realidad. Sí, y bueno, esa es una de las cosas que el día de hoy, justamente Brenda y yo, pues decidimos platicar porque lo hemos visto últimamente, ha habido pues un embate muy intenso durante los últimos meses uh-huh. sobre las mujeres que somos activistas de los derechos humanos de las mujeres o feministas y que bueno pues parece que es como un poco de, el momento de hablarlo abiertamente y de decirlo pues ya que tenemos el espacio uh-huh. pues ¿por qué no? ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, siempre es un placer compartir micrófono contigo y participar de lo que se dice en este espacio. Y precisamente ser feminista de pronto tiene unos prejuicios, estigmas, pues sociales. Obviamente hay un rechazo porque pues pretendemos cambiar las reglas y no a favor de alguien, sino en igualdad. Entonces, a la hora que le quitas el poder a un sector, pues claro que hay una incomodidad. Claro. Quien tiene o ha tenido el poder en muchos aspectos, pues no está dispuesto a soltarlo, ¿no? Entonces, es ahí donde comienzan a tergiversar la información. Claro. Y a decir que ser feminista es una cosa, y de pronto quien se quiere asumir como feminista y no encuentra mayor información que esta desinformación, pues entonces de plano a lo dice, mejor, yo no soy así. O yo no soy así, o empiezan a tomar actitudes o comportamientos que no, que están muy alejados del feminismo, ¿no? Como el simple hecho de juzgar y criticar a otras mujeres, pues uh-huh. está muy alejado del feminismo porque no estamos comprendiendo que las realidades de cada una son totalmente distintas y que de eso en eso radican su comportamiento o su forma de ser. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre lo que no es ser feminista. Incluso dentro de los círculos feministas existen, por supuesto. Y ha sido un tema que a nosotras incluso de pronto nos ha costado un poco de trabajo a las feministas asumir, porque cuando se dan los encuentros feministas, uh-huh. el Encuentro Nacional Feminista, el Encuentro Internacional Feminista, pues cuando vemos las diferentes corrientes, los diferentes grupos, las mujeres que tienen pues no solamente diferencias generacionales que son muy válidas porque bueno, les han tocado luchas distintas, nos han tocado a todas luchas distintas, están también las que tienen corrientes muy específicas como las anarquistas, las anarcofeministas, uh-huh. las lesbofeministas, y entonces en esta diversidad es donde encuentra sus fortalezas el feminismo, uh-huh. es mi punto de vista. Sí. Mi parecer es cuando no hay acuerdo dentro de estas diferentes corrientes feministas, es cuando nosotras mismas empezamos a debilitarnos, uh-huh. porque precisamente no estamos viendo el principio básico del feminismo que busca que todos y todas gocemos de los mismos derechos, uh-huh. las mismas responsabilidades. Entonces, si empezamos a descalificarnos unas a otras, uh-huh. empezamos a dejar de lado los pactos de sororidad, pues es donde empezamos a darle, vamos, digámoslo coloquialmente, en la torre, uh-huh. al tema del feminismo, porque es cuando empiezan las rupturas y es donde no encontramos las coincidencias que nos traen originalmente. Uh-huh. Yo he visto, por ejemplo, muchas compañeras, muchas de ellas, sobre todo, pues algunas, pues más grandes, que han tenido otras luchas antes que las nuestras, que tienen problemas, por ejemplo, con las transfeministas. Por ejemplo, y son unas peleas que a mí me dan no sé, me dan como mucha tristeza ver que haya esta falta de tolerancia de unas hacia otras y se ataquen precisamente por pensar diferente, por ser diferentes, por ver diferentes las cosas, cuando deberíamos encontrar las coincidencias en estas visiones distintas, ¿no? Para poder darle ese espacio a la lucha conjunta. Efectivamente. Sí, a mí también me ha pasado encontrar que los diversos tipos de feminismos se encuentran, se pelean, porque unas no están de acuerdo con el tipo de ropa, a lo mejor, ¿no? Es que, ¿cómo quieres ser feminista si te pones tacones? Exacto. O si te maquillas un montón. No, el feminismo es precisamente libertad y respeto. Claro. ¿No? Respeto hacia la forma de ser y expresarse de otras mujeres y la libertad que tienen de tomar sus propias decisiones, aunque yo no quiera tener ese tipo de vestimenta, ¿no? Claro. Llevándolo a lo más simple y burdo, que podría ser el maquillaje, que ha generado grandes problemas, sí, ¿no? O incluso me ha tocado ver, y esto es muy triste, cómo personas o mujeres feministas terminan peleándose por un hombre. También. Sucede. Ha sucedido. Sí, sucede, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que recordar que no somos competencia, las mujeres, claro, no estamos para ganarnos al hombre. No es un trofeo. No es así un trofeo. Como nosotras no lo somos, ellos tampoco lo son. Exactamente, exactamente. No, nadie es trofeo de nadie, nadie es posesión de nadie. Entonces, desde ahí tendríamos que estar reflexionando constantemente. Una vez asumiéndonos feministas, necesitamos estar en una revisión constante de nuestros comportamientos, de claro, cómo interactuamos con las demás personas, y no necesariamente nos tienen que caer bien todas las mujeres del mundo. No, exactamente. Pero tenemos la obligación de respetarlas. Claro, y de llegar a estos pactos sororales. Uh-huh. Tal vez tú y yo no coincidimos en algo, pero tenemos una misma postura o tenemos un mismo objetivo. ¿No? Lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, en Veracruz, cuando se ha discutido tantas veces el tema de la interrupción legal del embarazo, yo he visto cómo todos los grupos se unen, hacen este pacto sororal para ir juntas todas hacia este objetivo, que es la despenalización del aborto, ¿no? La interrupción legal del embarazo. Y eso es maravilloso. Ya después, cuando acaba este asunto, todas continúan en lo suyo, unas trabajando por el aborto, otras trabajando contra el feminicidio, otras más por el empoderamiento, otras más por lo que ustedes gusten y manden, porque después de todo, todas tenemos intereses diferentes, ¿no? Siempre ligados al feminismo, pero tenemos intereses diferentes. Cuando se unen todos estos intereses y arman un solo grupo sororal que persigue un mismo objetivo, que lejos de estarse empujando, criticando, separando, pues alcanzamos esta unidad, pues es lo que nos permite avanzar y es lo que hemos visto en ocasiones anteriores, pues que se ha llegado a puntos importantes, ¿no? Incluso, pues en materia legislativa, pues en Veracruz se alcanzaron muchos de estos avances precisamente por esta unión de los diferentes grupos de feministas que hay, no solo en Jalapa, sino en todo el estado. Y entonces pues se podía ver cómo todas peleaban por tener una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por una tipificación del feminicidio, por el tema de prohibir el matrimonio de niñas menores de edad, por tipificar la violencia obstétrica, que fuimos el primer estado en conseguir ese avance y que otros estados lo han estado tratando y algunos ya lo lograron, dos o tres, no estoy muy segura, ya lo alcanzaron, pero esto ha sido gracias a esta unidad de los diferentes grupos feministas. El asunto es esta diversidad vista no como una no como un problema, sino como una ventaja, porque lo que no aporta una puede aportarlo la otra, ¿no? Por supuesto, cada una tiene una circunstancia, una realidad y un problema distinto. Y entonces siempre ayuda a poder ver las condiciones, porque a veces no sabemos, ni tenemos, ni por aquí nos pasa, las problemáticas a las que se enfrentan muchas mujeres, claro. ¿No? El programa pasado que hablábamos de suicidio, por ejemplo, ¿no? que platicabas con el doctor Rodrigo, pues se hablaba como de esta, no es tan fácil nomás decirle échale ganas, porque uh-huh. no sabemos todas las circunstancias culturales, sociales, económicas, familiares, a las que se enfrenta una persona que cree que esa es su única salida, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo mismo en las problemáticas de las mujeres. El feminismo para mí es pensar, y creo que tiene su fundamento en el bien común, uh-huh. ¿no? En dejar a un lado el ego, que creo que es una de las partes fundamentales para asumirse feminista, porque hay que reconocer que la gente no vive como nosotros, claro, o como nosotras, y entonces dejar de decir que mi opinión es la única válida o que mi criterio es el único válido, necesita humildad, necesita pensar en el bien común por encima de los intereses, claro, personales, ¿no? Sí estamos de acuerdo en que cada quien es responsable de su propio bienestar y de su propia felicidad, pero sí es cierto que vivimos en una sociedad que incluye demasiados elementos que, claro, contribuyen o no a un bienestar. Entonces, si todos o todas podemos trabajar en conjunto para que la mayor parte de las personas tengan una mejoría en su vida, por supuesto, podemos ayudar, ¿no? Y de eso se trata el feminismo. Justamente, y es una de las cuestiones que incluso autoras como Simone de Beauvoir dejaron establecido en mucha de su obra, que precisamente es en lo que hemos ido aprendiendo y lo que nos ha permitido a muchas irnos deconstruyendo y reconstruyendo ahora con una perspectiva diferente, pero siempre desde este punto de vista de que el objetivo central del feminismo es esta igualdad. Hombres y mujeres, mismos derechos, mismas obligaciones, mismas responsabilidades. Siempre, siempre, siempre. Justamente hoy en la mañana veía una caricatura que subió pues nuestro querido Paco Contreras, uh-huh, y él ponía si los derechos que tú tienes no los tiene nadie más, son privilegios, y justamente eso es lo que el feminismo quiere evitar, que existan privilegios. Y ha habido, yo escuchaba mucho, ahora que se acerca este tema del 2 de octubre, uh-huh, he escuchado a muchas de las mujeres que estuvieron en ese entonces, y ellas mismas alegaban esta frase que he escuchado muchas veces, de que no hay nada más parecido a un macho de derecha que un macho de izquierda, uh-huh, porque justamente ellas mismas en algún foro que las escuché alguna vez decían, pues sí, nosotras muy feministas y muy combativas y siempre en la lucha del 2 de octubre, pero cuando había las reuniones, aunque nos tenían arriba, pues siempre nos decían las compañeras que preparen el café o las compañeras que se preparen con las copias, uh-huh, lo cual es una cosa terrible, porque justamente leía yo también que algunos de los filósofos más importantes decían que el feminismo no era el problema, sino al contrario, era el objetivo que se alcanzaba, ¿no? Tener igualdad para todos. Exacto. Solamente que esta era la perspectiva desde el lado femenino, que había estado viviendo siempre en una desventaja, ¿no? Y a partir de ahí viene esta lucha porque las mujeres pues busquen acabar con esos privilegios que han sido vistos como derechos exclusivos de los hombres, ¿no? Exactamente, exactamente. Y pasa mucho con cualquier tipo de lucha que busque la igualdad, como la lucha por acabar con el racismo, por, uh-huh, ejemplo, claro, que cuando las personas afroamericanas pedían sus derechos, los blancos decían, ¿y nuestros derechos qué? Y entonces, pues no son derechos, no son privilegios, uh-huh, exactamente. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una cápsula? Sí, la de DEMAC, uh-huh, por mi propio pie, es una de las contribuciones que, como ustedes saben, cada semana nos comparten las compañeras de DEMAC. Vamos a escucharlas y regresamos a seguir hablando. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Por mi propio pie, historias de mujeres que buscan su libertad. Testimonio sobre la pareja. Me golpea en la boca con el dorso de su mano, Tengo un intenso ardor en el labio superior. Paso la mano por mi boca y veo en mis dedos unas gotas de sangre. Eres una putilla. Tú sabes bien que eso no es cierto. Se hace un silencio denso, pesado como una barra de hierro. Hemos llegado muy lejos. Después de esto, ya nada podrá ser igual. Tienes razón, no eres una putilla. Me bajo del auto sin soltar una lágrima. La boca me arde, pero a Ralph le arde más un narcisismo herido. Me subo a mi carro y arranco el motor. Por el retrovisor lo veo. Ralph no se ha movido. Su rostro conserva la expresión de asombro. Olvidé darle las gracias por las cosas buenas que aprendí, por los libros que leí, por todo lo que me enseñó. No siento culpa ni pena, nada me retiene. Acelero y me sumo al río de autos que se mueve caudaloso por las calles de la ciudad. Patricia Rodríguez Arabia, Velocidad de Escape. Mi relación con Rodrigo, por supuesto, se desgastó por completo. Intentamos permanecer unidos más tiempo, pero lo que no es para uno, no lo es. Había mucho dolor, resentimientos, mentiras, engaños constantes, amor, desamor. Los caminos comenzaban a tener rumbos diferentes y los años habían pasado. Había de todo en nuestra historia, pero no había nada que pudiera reparar aquello. Era hora de decir basta, y basta es para siempre, sin vuelta atrás. Esther Hernández Álvarez, de Las cadenas y el amor, de Mi revolución, independencia y libertad. Descubrí que no dependo de un hombre, dependo de mí. Recuperé mi valor, volví a ser la mujer que era, la esencia de la que él se enamoró. Si él se queda conmigo, qué bien. Si no, la vida sigue adelante. Y aquí estamos, saliendo adelante, porque soy Lucy, no porque soy la mujer de alguien. Soy Lucy Bañuelos, quien sabe amar, quien sabe odiar, quien sabe perdonar. Y antes que nada, perdonarme a mí, amarme a mí, atenderme a mí, para poder darme a los demás. María de la Luz Bañuelos Zavala. El amor no es más grande que la dignidad. Doy gracias por matar la sumisión que envolvía mi voluntad y darme cuenta de que sí podía administrar un día de mi vida, podía dirigirla toda. Tal vez para algunos sea una maraña de palabras, pero para mí es sentimiento, permanencia, novedad, voluntad y felicidad al imprimir todo lo que quiero, porque estaba ávida de ser yo misma. Cuando te duele vivir, debes actuar. Surgió la fe en mí misma y me sentí fuerte, dispuesta a enfrentar retos y dificultades. Adela Oralia Franco Bailón. La libertad tiene alas. La fuerza interior para abandonar esa relación no salió de la nada. Mi enojo se transformó en fuerza y trataba de explicarme cómo había llegado a un matrimonio más pesado que el plomo. Con una frustración personal por no estar dedicándome a lo que me gustaba y renunciando a tener hijos porque él así lo había decidido. Debiendo resignarme a que, por una necesidad suya, así me lo dijo, tuviera las parejas que quisiera y yo simulara no darme cuenta. Mom, aquella noche de insomnio. Ya estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 25 minutos. Uh-huh. 11:25 y estamos platicando, Brisa y yo, una servidora, Brenda Coronado, respecto a lo que es y lo que no es ser feminista, porque de pronto hay mucha confusión y también hay muchas personas, incluso empresas, que se cuelgan la medallita de ser feministas en una, pues, más que por convicción, por una moda. Por mercadotecnia. Por mercadotecnia. Ay, por horrible. Alcanzar otro tipo de mercado, sí, de mujeres que estamos inconformes, ¿no? Porque sí, estamos inconformes con cómo nos han utilizado como sí, para seguir consumiendo. Es que somos muy buen destino de mercado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque consumimos productos. Vamos, no hay manera de dejar de consumir ciertos productos por cuestiones relacionadas con el género, más que con nuestro sexo, con el asunto del género. Y entonces, de pronto, bueno, las mujeres tienen que pintarse y entonces nos venden el maquillaje para triunfar. Las mujeres menstruamos y nos venden la higiene, la limpieza y la discreción, ¿no? Las mujeres somos las que nos embarazamos y entonces ahí es donde nos venden el DIU, que ahora promueve una empresa con una campaña muy desafortunada, que hace mucho tiempo ya causó mucha polémica, esta de ponte un DIU en lugar de ¿por qué no ponte un condón, no? Uh-huh. Si eres una empresa de condones, claro. ¿Por qué no ponte un condón, no? Claro. Y ahora, bueno, esta misma empresa promueve las copas menstruales desechables que uh-huh. vienen en una cajita, son 4 nada más, para 12 usos, uh-huh. y entonces esa cosa está, vi, no estoy segura del precio, eso sí, 155 pesos la caja. O sea, yo había visto que estaba en 80, me voy a quedar corta, imagínense, 150 pesos uh-huh. por 4 copas uh-huh. menstruales que solo pueden usar durante 12 horas y se desechan, uh-huh. no son reutilizables. Están cuando lejos. O sea, está muy mal. Cuando una copa menstrual, ya tuvimos un programa sobre la menstruación consciente, uh-huh. cuesta alrededor, una buena copa menstrual, alrededor de 350, 500 pesos, dependiendo de la marca, y que te puede durar con un buen cuidado hasta 10 años. ¿No? Y entonces evitas el asunto del consumo de productos, evitas el asunto de la contaminación, uh-huh. tienes un contacto más cercano con tu menstruación, pero no. El chiste es seguir colocando en el mercado femenino productos, aunque haya otros mejores. El chiste es seguirle metiendo. Uh-huh. Y lo triste no es que traten de vendernos cosas, porque uh-huh. después de todo, todos tenemos que comer. Lo triste es la publicidad. Uh-huh. Hay un anuncio en particular, justo tratando de hacerse feminista esta empresa, que hasta mi pareja me dijo, bueno, ¿tú qué traes contra esta empresa? O sea, ajá. ¿de qué se trata? Pues es que la campaña es espantosa. Ay, la estoy buscando, lo juro. Sí, sí. La verdad es que esta empresa de condones que ha querido entrar al colgarse la medallita de feministas, ya ahora tienen algo de asesoría. La verdad es que lo han hecho muy mal y se dieron cuenta, o les hicimos darse cuenta, porque recibieron una cantidad enorme de quejas. Claro. Y entonces como que van a comenzar a cambiar su publicidad. Aún así, dice, sus productos siguen siendo muy desafortunados. Vamos, ya encontré el anuncio. Dice, el no de las mujeres proviene del latín, ruégame un poco más. No, esa es la imagen que ponen en el tweet. Pero el texto con el que lo acompañan dice, no somos tan complicadas como creen. Y vienen los hashtags que maneja esta empresa, mujeres, nadie nos entiende. Nadie nos detiene, nadie nos entiende, y viene esta imagen, y esto es para promover justo esas copas menstruales desechables de 150 pesos, que solo vienen 4 y solo las pueden usar 12 horas por 4, estamos hablando, solo te alcanzarían para 2 días. ¿Por qué está mal todo esto? A ver, ¿para sí, quién? Para quien diga, bueno, ¿y cuál es su problema? Sí. ¿Por qué está mal? Número uno, el producto es va en contra de todo lo que está buscando, lo que es una copa menstrual reutilizable, ¿no? Exacto. Que es ser mucho más amigables con nosotras y con el medio ambiente. El ser feminismo más económica. Exactamente. Además. El feminismo se trata del bien común, y el bien común incluye a nuestro medio ambiente. Por supuesto. Entonces, porque existe el ecofeminismo también. Entonces, tenemos que ser conscientes, esta empresa debería ser consciente de que su producto no sirve para nada, porque va en contra del principio básico que es el medio ambiente. El medio ambiente, y ¿no? la economía, además. Y la economía, exacto. Si estamos hablando de 150 pesos por 4 copas que vas a tener que estar comprando constantemente, pues de verdad vale, o sea, mucho más la pena invertir, exacto, 500 o sea, pesos es un en una paquete copa de 4 copas uh-huh. que solo puedes usar 12 horas, o sea, 2 días. En 2 días se van a quemar 150 pesos. Vamos, uh-huh. de eso mejor un paquete de toallas sanitarias uh-huh. que te cuesta 25, 30 pesos uh-huh. y que te duran hasta dos ciclos menstruales. Claro. Ahora, habrá que ver también, que es algo en lo que no nos hemos metido, la composición de estas copas. Por porque supuesto. Las copas reutilizables son de látex de grado quirúrgico. De silicón quirúrgico. ¿No? De silicón quirúrgico. Que son completamente buenas para nuestro cuerpo, entonces habrá que ver también el material, claro. ¿no? Que esa es otra. Y esta publicidad de la que tú hablabas, del ruégame un poco más, ay, horrible. Es terrible, porque estamos hablando de... Es el argumento de los violadores. Exactamente. Es el argumento de los violadores para cometer este delito, porque dicen, bueno, es que ella dijo que no, pero yo veía como que quería que yo le insistiera. No, no, o sea, simplemente es no es no, es volver a utilizar una bandera de feminista uh-huh, uh-huh. para pasar por encima de los derechos mujeres, de las mujeres. No va por ahí, ¿no? Exactamente. Diciendo que nadie nos entiende, como si nosotras mismas no tuviéramos control sobre nuestras decisiones, sobre nuestras ideas, y que si tantito nos ruegas, ay, entonces sí vamos a acceder. No es así, señoras y señores. Las mujeres tenemos la capacidad de tomar decisiones y de ser firmes en estas decisiones. Obviamente una, no sé, cualquier argumento y después de un diálogo y acuerdo se puede llegar a algo, pero simplemente pasar por encima de las decisiones de una mujer simplemente porque creen que, ay, pues ni sabe lo que quiere, ni ella se entiende, eso es faltarnos al respeto, faltar a los derechos que tenemos como mujeres, y eso no es ser feminista. Entonces esta empresa y a todas las empresas que se están colgando medallitas feministas solo para vender, están muy muy lejos de lo que realmente estamos buscando, ¿no? Porque estamos buscando empezar a cortar las brechas económicas, sociales de las, el resto de las mujeres que a lo mejor viven en situaciones mucho más difíciles. Claro. Y este tipo de productos y de campañas no nos están ayudando. Así es. Entonces, eso es parte de lo que nosotras tratamos de decirles cuando hablamos de lo que no es el feminismo y que va de lo macro a lo micro, vamos. O sea, vamos, hay incluso... vamos a hablarlo a lo micro, hay incluso personas, hombres y mujeres que se asumen como feministas, pero a la hora de la hora siguen repitiendo estos mismos esquemas. ¿Por qué? Porque no se cuestionan hacia su interior si realmente están haciendo las cosas de acuerdo con los principios feministas, que es el de la igualdad, el respeto, la igualdad de derechos para todos, la igualdad de obligaciones para todos. Y entonces vienen situaciones como, yo sí soy feminista, pero ya, cuando oímos el pero, es donde tenemos un problema, ¿no? Yo sí soy feminista, pero las mujeres trans no son mujeres, por ejemplo. Yo sí soy feminista, pero las mujeres no tienen por qué estarse poniendo zapatillas, ¿no? ¿Quién va a poder pensar con un...? Y esa es una frase que le oí triste a una de las grandes feministas que yo respeto mucho y que cuestioné mucho esa frase. Las mujeres, ¿cómo van a poder pensar con tacones de 15 centímetros? Bueno, yo conozco a una abogada, Carla Michelle Salas, que fue la abogada que llevó el caso del campo algodonero, que ganó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin importar cómo se vista, si usa tacones o no, si se maquilla o no. Entonces... ahí es donde tenemos un problema. A todas y a todos se nos puede ir, pero el problema es cuando empezamos a hacer eso y a decir, yo soy completamente feminista, pero ahí es donde tenemos un problema. Claro, el asumirse feministas, incluso para los varones que, que se asumen aliados, incluso para empezar necesitan entender la diferencia, ¿no? Entre un feminista y un aliado. Los que se asumen ya aliados y que están trabajando sobre su propia deconstrucción y su propia, sus propios estigmas, pues necesitan estar muy pendientes, porque de pronto es muy fácil decir, ya soy feminista, ya la libré, ya estoy del otro lado. Ya. Es como los que se dicen iluminados y pues lo que menos tienen al decirte así, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, es el ego que está interviniendo y el que no te está permitiendo ver que realmente falta mucho por trabajar, porque todas y todos tenemos que trabajar toda nuestra vida para ser mejores, y la conciencia o ser conscientes no es algo ahí holístico, que mágico, que es, llega a ti y ya eres consciente en todo y para toda la vida. No, es un trabajo todos los días, todo el tiempo, de cuestionarse a sí mismo, ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué me comporto de esta manera? Y si es igual, estoy tratando de forma igualitaria, por ejemplo, a mi pareja o a mis hijas, ¿no? En el momento en que decimos, fulanita, ayúdame con los platos, y al niño no le estamos poniendo, por ejemplo, cosas que hacer. En casa pasó cuando éramos pequeños, y el pretexto de mi madre siempre fue, es que tu hermano es más chiquito. Pues incluso hay actividades para que su pueden edad hacer, claro. abiertamente. Entonces, hay ahí machismos disfrazados, ¿no? Incluso machismos disfrazados de feminismo también. Por supuesto, por supuesto. Y que les ahora les llamamos Nachos Progre. Ah, claro, que tienen su cuenta en Facebook y en Twitter, hablábamos fuera del aire, por supuesto. Sí, es muy divertido ver la cuenta del Nacho Progre, pero nos ayuda, la verdad, yo la sigo un poco para divertirme y un poco para darme cuenta de los argumentos que los hombres que se asumen feministas o aliados están utilizando y no lo son, ¿no? Todos estos hombres que se sienten heridos y que se sienten lastimados cuando no se les toma en cuenta, cuando no los dejas participar en una marcha feminista. No los dejas ir hasta adelante en la marcha feminista sosteniendo el estandarte. Efectivamente. O incluso estos tipos que recuerdo mucho hace unos años que hubo una marcha en Argentina, creo, y había un chico con una pancarta sin playera, con una pancarta que decía, yo estoy medio desnudo en medio del género opuesto y no me hacen nada, ¿no? O no tengo miedo, decían, no tengo miedo. Entonces muchas personas lo felicitaron y sí, este tipo de hombres queremos. Sale su expareja a decir que tenía una demanda por pensión alimentaria, que había sido violento con ella, que no se hacía cargo de sus hijos. Entonces es muy fácil colgarse medallitas y decir que son feministas y que sí, arriba las... Pero a la hora de actuar, no lo están haciendo, ¿no? Veía otro meme. Sí, sí, sí. Que de un chavo, es una caricatura de un chavo con un pañuelo verde, ¿no? Que es representación a favor del aborto seguro y legal. Ajá. Y tenía un diablito y un angelito. Y el angelito le decía, vasectomízate. Y el diablito le decía, con el pañuelo verde alcanza. Ajá, que es esta pose donde sí, yo te ayudo, pero yo no me hago responsable de mi propia paternidad. Claro, claro, claro, por supuesto. Entonces, son esas cosas que dices, ay, no, o sea, también hay que ser un poco conscientes de que esto, el feminismo, no es una moda para los hombres, tampoco es un mecanismo para ligar. Para nosotras las mujeres, también es un trabajo muy arduo, valga la redundancia, es un trabajo arduo porque implica justamente esto, analizar todas estas cosas, todas estas conductas, verlo más allá, como lo que decías, o sea, de pronto se viste de un manto morado a las cosas para tratar de hacerlas feministas y cuando lo levantas, pues simplemente te das cuenta de que no. Apenas está por salir una película de cómics, La Capitana Marvel, que tratan de mostrar que ella es una gran heroína y es la que viene a rescatar al mundo después de las películas de los Avengers, es como parte importante en la siguiente película de los Avengers. ¿Y qué pasa? Vemos a la Capitana Marvel y tiene exactamente los mismos estereotipos de género de la mujer voluptuosa, rubia, guapa, hermosa, que va a ser la heroína que venga a salvar al mundo. Y veía yo apenas una chava musulmana que empezó a dibujar un cómic de una heroína musulmana, justamente que iba totalmente en contra de todos esos estereotipos de la superheroína con el cuerpazo como la Mujer Maravilla. Y entonces ella la empezaba a dibujar con su hijab, la ponía con su ropa larga hasta los puños y hasta los tobillos, usando todos los aditamentos que puede tener un superhéroe, un cinturón con artefactos como los de Batman y todo esto. Y entonces empezó a tener una aceptación tremenda, no solamente entre las chicas musulmanas, sino incluso entre chicas de otras religiones y otras culturas y otros países, porque empezaban a darse cuenta de que era una heroína que se acercaba, a pesar de tener todos estos aditamentos como la hijab, que se acercaba más a la realidad que tenían ellas, porque no tenía ese cuerpo escultural, no tenía que mostrar a través de las mallas unas piernas perfectas, como estéticamente se exige, sino que en realidad era una mujer más real, más terrenal, y que justamente enarbolaba más estos principios de igualdad que la Mujer Maravilla, que en algún momento la propia ONU la consideró como la embajadora de ONU Mujeres, ¿no? Claro, ¿te acuerdas? Y que ocasionó tanta inconformidad precisamente por esos estereotipos físicos que promovía la Mujer Maravilla, lejos de la igualdad Y el respeto sin importar las cuestiones estéticas. Claro, ¿no? Y no es que estemos en contra de que las mujeres sean hermosas. Para nada, no, al ni contrario. De las güeras voluptuosas, claro que no, o sea, son mujeres al final de cuentas. Claro. Lo que queremos es que no fijarse solo en cómo nos vemos, para empezar, no creer que la mujer debe ser así. Claro. Porque entonces, si no reconocemos la diversidad y la belleza en la diversidad, estamos provocando muchísimos problemas sociales, psicológicos en las personas que no cumplen con estos estereotipos, no cumplimos con estos estereotipos, y entonces vivimos enojadas con nosotros mismos, inconformes, tristes, porque no somos así. Y entonces también tiene muchísimas implicaciones, como la baja autoestima, lo que puede derivar en trastornos alimenticios, en trastornos mentales, de comportamiento, incluso en aceptar relaciones tóxicas. Ajá. solo porque no cumples con un patrón imaginario de un hombre. Por supuesto, por supuesto. Pasaba, gracias a Betty Mora, que nos acaba de escribir. Muchas gracias, nos encantaría tenerte aquí en el programa un día. Pronto. Hablando justamente pues sobre lo que tú haces. Y bueno, volviendo al tema, apenas hace unos días, tú te acordarás, esta revista Cosmopolitan, en su versión de Inglaterra, en su versión inglesa, obviamente en Gran Bretaña, publicó en la portada a Tess Holliday. Tess Holliday es una, así le dicen, es una modelo de tallas grandes. Es una chica que tiene menos de 30 años, que ha sido desde hace mucho tiempo modelo, se ha atrevido a romper todos estos estereotipos. Es una, pues, chica de tallas grandes. Vamos, es que no sé cómo decirlo. Sí. ¿No? Pues vamos, es gordita, ¿no? Más gordita que yo. Y pues esta chica, en la entrevista que le hacen en Cosmopolitan, ella decía que si de niña ella hubiera visto en las portadas de las revistas a mujeres como ella, como ella se ve ahora en las revistas, reales, con su cuerpo como es, usando la ropa que quiere usar, sin importar si se va a ver delgada, se le va a ver celulitis, si se le va a ver algo, dice ella misma que su vida hubiera sido diferente. Claro. Y eso es real, justamente porque, como lo que tú dices, si mantenemos estos estereotipos de belleza, de este ideal creado de cómo deben de ser las mujeres, otras mujeres que somos distintas, que tenemos cuerpos diferentes, que somos gorditas, que somos bajitas, que tenemos celulitis, que tenemos, no sé, pecas, que tenemos algo que no va con ese patrón de belleza, pues simplemente no nos sentimos mal y empezamos con estos problemas. Y claro, entonces es una de las cosas justamente que busca el feminismo, ¿no? Alcanzar esa diversidad, mostrar que todos los cuerpos son hermosos, todos los cuerpos son perfectos, todos los cuerpos funcionan. Y no se trata de una cuestión, como tanto han atacado a Tess Holliday, de ahora vamos a promover la vida no sana, ¿no? Y que las niñas sean gordas y que se enfermen de diabetes. No es eso, para nada. Ella incluso decía que lleva una dieta muy sana, lleva un régimen de ejercicios, lleva una alimentación. Simplemente su cuerpo es así. Exactamente. Punto. Exactamente. Simplemente es así. No quiere decir que por estar flacas estamos sanas, ¿no? O sea, conozco a mujeres que son muy delgadas y que tienen severos problemas de salud precisamente por esa delgadez extrema, ¿no? Hablando del otro extremo, pues las chicas que caen en situaciones de bulimia y anorexia, que enfrentan problemas de descalcificación por eso, que enfrentan la amenorrea precisamente porque su cuerpo no puede darse el lujo de menstruar porque no tiene los nutrientes suficientes para mantenerse, y otras cuestiones, ¿no? La anemia y problemas de salud severos. Entonces, es justamente eso, ¿no? El feminismo lo que busca es precisamente esto, no solo todos los derechos, todas las obligaciones iguales para todas las personas, sino también mostrar que hay una diversidad y que la diversidad es maravillosa y que es positiva, ¿no? Efectivamente. Recordemos que también nos utilizan este tipo de mensajes donde tienes que alcanzar un ideal de cuerpo y de para ser bella y para poder ser aceptada y para poder tener un marido, ¿no? Que aparte, también eso es otro argumento. Y también es una forma de obligarnos a consumir, porque sí, la mayoría de los productos para mujeres, número uno, existe un impuesto rosa, aunque sí, todos los productos para mujeres son más caros, incluso aunque sean iguales los de los hombres. Un rastrillo rosa y un rastrillo azul cuesta más el rastrillo rosa. Aunque sean iguales. Exacto. Las cosas que son prenatales. Uh-huh. ¿Has visto? Aún si de por sí los productos para mujeres son más caros, bueno, pues cuando son prenatales son todavía más caros. Uh-huh. Ustedes revisen las vitaminas. Uh-huh. Traen prácticamente lo mismo, solo les agregan el ácido fólico. Uh-huh. Y se vuelven mucho más caras. Claro. Los suplementos alimenticios, claro, se vuelven mucho más caros. Claro. Vamos, hasta la ropa, los zapatos, sí, todo sí, se vuelve más caro solo porque es este impuesto rosa. Y eso es una de las cuestiones injustas, ¿no? Sí, si nosotras estuviéramos cómodas con nuestro cuerpo como es, y incluso con la conciencia de que nuestro cuerpo cambia. Claro. Nuestro cuerpo no es estático, en cada etapa de nuestra vida va a ser distinto. Y hasta en cada etapa del ciclo menstrual, sí, es diferente. Cada día del mes es distinto nuestro cuerpo. Si aceptáramos lo amáramos tal como es, si buscáramos nuestra salud y nuestro bienestar más allá de una belleza o una ideal de cómo nos van a ver por fuera, muy probablemente mucha de la industria quebraría. Por supuesto. Quebraría. Por supuesto. Hay una línea que no acaba de salir, ya uh-huh, tiene mucho tiempo, de estos desodorantes vaginales, uh-huh, para que tu vagina huela primavera o flores uh-huh, del campo. No es natural. No es natural, ¿quién necesita eso? Pero es justamente eso, uh-huh, ese afán de vender, uh-huh, en lugar de buscar la salud, en lugar de buscar el equilibrio y el bienestar, lo que se busca es vender a costillas de la economía que producen las mujeres, que también de economía hablaremos un poco más adelante. Vamos a irnos al spot de Hombre a Hombre y regresamos a seguir hablando de lo que no es el feminismo. Púrpura, transformando imaginarios. ¿Te pasa que culpas a tu novia por tu enojo? ¿Piensas que su ropa es provocativa? Revisa su celular y redes sociales para estar seguro de ella. ¿Te molesta que salga con sus amigos? ¿La celas porque crees que la proteges? Sabes que todo esto no está bien. De hombre a hombre te lo digo. Paremos la violencia contra ellas. Sé que no lo tienes que entender. En la escuela, en el trabajo, en el internet, ya no vale la excusa de que sin querer. De hombre a hombre te digo que use lo que use, no es de tu poder. Sea la hora que sea, no importa cómo se vea, más de una a tu lado también es mujer. De hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que respeto a todos, sobre todo a la mujer. De hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que respeto a todos, sobre todo a la mujer. Cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerde siempre, usted tiene en su interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas, para cambiar al mundo. Harriet Tubman. Feminazi, ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca. Ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no te respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó, feminazi, feminazi, feminazi. Libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Feminazi, feminazi. Lugar en la cocina, viernes era sin propina. Ponte en modo sin destino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se matan solas, pues que sea eso, pues. Pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están tus cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque me autoestima ya te amenazó. Ay, querías pasar de listo. Ya no nos vamos a quedar calladas. Estamos de regreso, ya nada más para despedirnos, nos quedan unos minutos acerca de lo que no es el feminismo. Y ya para recapitular, Brenda, ¿qué no es el feminismo? El feminismo no es ego, no es pensar en mí, no es pensar que solo yo tengo la razón. Ajá, eso se llama privilegio. Exactamente, el feminismo no es juzgar, no es pensar en mi propio bienestar a pesar de los demás. Uh-huh. Y bueno, que si es el bien común. Claro, los lazos de sororidad, los derechos iguales para todos y todas, las obligaciones para todos y todas, ¿no? El respetar la diversidad, por supuesto, siempre. Pues eso es lo que no es y lo que sí es el feminismo, ¿no? Estamos conscientes de que somos una sociedad en proceso de aprendizaje, claro, de transformación, que estamos trabajando todos los días y que las feministas también trabajamos en nosotras mismas. Por supuesto. Cada día, porque tenemos comportamientos aprendidos desde que estamos en la panza materna. Sí. Desde ahí aprendimos cosas. Entonces, estamos conscientes que estamos en un proceso, los invitamos y las invitamos a que se sumen al proceso de transformación. Así porque es. Estamos buscando que todos y todas vivamos en bienestar. Así es. Y bueno, pues se nos acabó el programa. La próxima semana vamos a tener un tema tremendo. La próxima semana se conmemora el 28 de septiembre, que es el día por la despenalización del aborto en América Latina. Y pues, por supuesto, en Púrpura no podríamos dejar pasar esa oportunidad para hablar acerca de este tema. Ya lo hemos tocado, pues, por encimita, uh-huh, de alguna manera decirlo, en